cuando chambeo no le temo, porque sé que estoy viviendo una vida en el infierno, donde la envidia sigue creciendo y siguen conspirando contra mí, con ganas de verme muerto. Se lo voy a dejar bien claro, si lo veo en el área le disparo. Para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Ahora dejándose sentir, el más aborrecido es guerra sin. A mí me sobra mala y pa' tu cara está el peine refill. Monigote, anda derechito y paga brote. Pasa por mi zona pa' que sientas lo que es un azote. Estos son otros tiempos, no se vivan las fantasías. Tengo balas pa' todo el que me demuestre hipocresía. Soy real y siempre cargo con la esmita hueso. Un tipo tranquilo y al que joda le parto los huesos. Sin temor alguno, contra la envidia me vacuno. Y salgo pa' la calle con el rosario y botando humo. Se los garantizo, al que se cruce lo escuartizo. Y le dejamos las nueras al nivel del piso. ¿Quién lo diría? Que el día te llegaría y te dejara pegado con la intermitente prendía. Yo soy el que la mueve, no existe que con mis controles juegue. Esquívate que las balas te llueven. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Dame un break que me toca. A mí no me salgas con pique. Estás equivocado, hay una bala con tu nombre pa' que siga desbocado donde tú pises. Bájale con tus infelices o a plena luz sale en las nubes grises. Rapa pam pam, manito los largos son talibán. Te mando desde lejos y cuerte y jura las balas te dan. Tú no eres de goma, fantasma y en mi Sony. Vas a botar las plumas, yo Ferran. Ronca con bala hueca, salen pa' la pista y la grasa es feca. Ponte bruto Bobby pa' borrarte la peca. No frontees y sabemos que tú eres cleca, puesto para limpiarte la catrueca. Si nadie me soporta, sigo en la mía y no me importa. Del cielo me cuida Dios, en la tierra está mi corta. Sigan alucinando que la vida es corta. Yo sigo viajando y buscándome la torta. Cuando chambeo no le temo, porque sé que estoy viviendo una vida en el infierno, donde la envidia sigue creciendo y siguen conspirando contra mí, con ganas de verme muerto. Se lo voy a dejar bien claro, si lo veo en el área le disparo. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Para cada uno, para cada uno, uno, uno, uno hay una bala, bala. Geniaco, ¿qué más? Ey, y ando con Quiero, Isaac, you know. Música Adicción, dile Genio, Obligado, el Cuco, Tito FX, la bestia musical, yeah, guerra, ey, Wison, el Papa Upa, Quiero en Isaac, Guerra Zinc, Under Mass Records. Andamos con Genio el Mutante, Jerry y Isaac, brr, brr. Música Adicción.